que no sé responder. Quizás sea el miedo a enfrentar de una vez tantas cosas que pueden suceder. Y mientras tanto el corazón sigue ahí, atado por dos puntas sin poder decidir, contando segundos, minutos y horas. Que vengas a mí, que estés junto a mí. Y me pregunto, ¿por qué te metiste en mi vida abriendo heridas en mi corazón? ¿Por qué callar lo que tanto el corazón sigue ahí, atado por